acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenido al espacio radial de la CTA desde Posadas, Misiones, República Argentina. Transmite la Central de los Trabajadores de la Argentina desde FM Universidad 98.7 MHz, la ciudad de Posadas. Un espacio radial que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Y al lado mío está una personalidad del sindicalismo misionero, Alfredo Aguirre. Bienvenido, Alfredo, a la radio. Buen día, Ernesto, y un gusto de estar acá, además de hacerle llegar el mensaje a todos nuestros oyentes, trabajadores, jubilados que a esta hora sintonizan esta FM de universidad. Así es, y para quienes no lo conocen, Alfredo es jubilado del sector de vialidad provincial y actualmente, a pesar de estar retirado de la actividad laboral, sigue en la lucha permanente por defender y reivindicar derechos de los trabajadores, en actividad y en pasividad también. ¿Es así, Alfredo? Tanto como pasivo no, porque quienes hemos sido trabajadores en actividad seguimos siendo trabajadores ya jubilados, más que pasivos. Mal llamados pasivos del sector, ¿no es cierto? Tal cual, así es. Porque esta semana ustedes demostraron que están en plena actividad. Así es, nosotros habíamos organizado para este viernes 18 de mayo una movilización a la que invitábamos a participar a distintos sectores, ¿no?, de afiliados al Instituto de Previsión Social para que se expresen y ejerciten el derecho. Uh-huh. En este proceso democrático que vivimos, hagan ejercitar y además exigir el cumplimiento de los derechos que tenemos aquellos que hemos pasado desde la actividad laboral a esta otra actividad que es la que fue la que organizó junto con distintas organizaciones vinculadas a jubilados de la provincia esta marcha que hicimos y que fue mejor de lo que esperábamos. Alrededor de 100 jubilados venidos de distintos lugares de la provincia, de Jardín América, de Apóstoles, San Javier, Oberá, Garupá, Alem, San Pedro, así que estuvo muy bien representada la participación. La provincia estuvo presente entonces en el sector de los jubilados y hicieron una marcha desde la Plaza 9 de Julio hasta las oficinas del IPS ahí por Bolívar, casi Junín. Unas cuatro cuadras recorrimos caminando, porque yo estuve ahí presente también, a pesar de que todavía no soy jubilado. Y la verdad que una emoción muy grande y un orgullo estar al lado de compañeros de avanzada edad, como vos bien decías en tu alocución ahí frente a tus compañeros, con pasos temblorosos algunos, otros con bastón, ahí marchando y luchando por lo que les corresponde, ¿no? Concretamente, ¿qué es lo que se reclama? Bien, nosotros tenemos algunas cuestiones que son históricas, ¿no? Los reclamos históricos, y otras que son que tienen que ver con lo institucional, el funcionamiento de las prestaciones de la obra social y todo aquello además que también está vinculada a lo previsional. Así que el sentido de esta movilización y marcha fue entregar un petitorio a las autoridades del Instituto de Previsión Social, reiterando otros que habíamos efectuado en el mes de abril y que no fueron dados las respuestas que necesitamos y queríamos. Así que esto fue como para insistir en lo mismo y eso se concretó y con una numerosa participación, así que fue muy importante para nosotros. Así es. Entonces, atención trabajadores, el tema central del día hoy es funcionamiento del IPS y sector de jubilados. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensajes de texto, pueden hacerlo al 0376-154-81-2669. Si quieren llamar por teléfono a la línea fija de comunicación de la radio, por ahí hasta pueden salir al aire, hacer su comentario, su aporte o su crítica constructiva, al 4432-332. Repito, 4432-332, ese es el teléfono fijo de la radio. También pueden escuchar por internet a través de la página oficial de la universidad, que es www.unam.edu.ar. Y si se pierden este programa, avísenle a los compañeros que pueden escucharlo en diferido en la página oficial de www.cobamisiones.com.ar, que es la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases. Vamos a hacer una pausa musical y después seguimos recibiendo más invitados al programa del día de hoy. Había salido, estaba ejercitando una garganta desprolija. Fue un chiste, fue la vida, una mueca del destino. Estaba empezando a preguntarme cosas raras. ¿Qué busca la gente cuando uno solo canta? ¿Será la necesidad de no sentirse nadie? Soy uno más de ellos y menos uno en casa. La vida dibujó una sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borró como si nada. Extender mi único sueño. Mi sangre despertaba en el crepúsculo del día. Estaba debatiendo entre la gloria y el tropiezo. Si era buen amante, tormentoso callejero. Estaba despidiendo viejas penas en la vida. Estaba descubriendo el valor de la dulzura. Si era apasionado o un tonto de atropellos. Si tenía fundamentos o era pura espuma. La vida dibujó una sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borró como si nada. Dormimos todos juntos sobre penas nuevas. La luna va en eclipse y el sol se queda solo. Y al viejo laberinto le cuesta abrir la puerta. La vida dibujó una sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borró como si nada. bien, excelente música ponía al aire nuestro musicalizador Diego Jaquier, la música León Gieco, que viene al caso, ¿no es cierto? Diego Jaquier, operador técnico, y de paso también hacemos la publi. Diego está haciendo la exposición de su colección privada de objetos relativos a la Guerra de las Galaxias. ¿No tenés salida al aire, no, Diego? Mezquina su voz. Uno te vamos a hacer hablar en el programa. Ahora vamos a comentar bien dónde y en qué horarios está haciendo la exposición Diego Jaquier. Nutrida la concurrencia acá en el estudio de la FM Universidad, se acercó a charlar con nosotros también Susana Carmen Rey, una maestra de la escuela ahí de la residencia del gobernador. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Pero muy bien, Ernesto. Madrugaste un domingo para venir a la radio, Sí, bien, exactamente. La militancia no tiene horario. Bien, seguimos charlando también con Alfredo Aguirre, jubilado, luchador y candidato también para las elecciones del IPS como director suplente. Marcado de cerca acá en el estudio también por su señora esposa, que bueno, todavía también le vamos a hacer hablar. Bienvenida, compañera, ya. otra que mezquina la voz. Bueno, todavía vamos a hacer un popurrí acá de voces que se acercan y no quieren salir al micrófono, Militante también histórica, siempre en compañera eterna de Alfredo en la calle, en las luchas y en las marchas también. Hablábamos, Alfredo, de que tuvimos una marcha entonces de jubilados en la semana que pasó, viernes, y estuvieron alrededor de 100 jubilados haciendo reclamos históricos, según dice las crónicas del día, ¿no es cierto?, que vienen repitiendo desde hace mucho tiempo y que no encuentran respuestas en ese directorio que está, parece, guardado en una caja fuerte y no sale a dar la cara ni a dar respuestas al sector. Así es, nosotros el día viernes, para la entrega del petitorio de la que estaba firmada por una enorme mayoría de jubilados de toda la provincia, que no estaba la persona a la que iba dirigida ese petitorio. Entonces fuimos recibidos por un asesor letrado del instituto al que le hicimos entrega de un escrito con muchas hojas, con pruebas, elementos de todo tipo, que reiteraba el anterior reclamo del mes de abril, junto con un reclamo propio al gobernador de la provincia, que tampoco conseguimos respuestas, nada más que en el caso del gobernador fue derivado esa presentación al instituto, para su conocimiento, nada más. Digo, el sector de los jubilados hace mucho tiempo que viene reclamando principalmente, mínimamente, una entrevista con los quienes son responsables de llevar adelante las políticas del IPS, y especialmente con el representante directo electo por el voto secreto de los afiliados. Claro. ¿Han tenido oportunidad de charlar con esta gente? En este proceso democrático que vivimos y que como jubilados participamos desde sus inicios, las puertas para conversar, para plantear, para exigir, en el caso del lugar al que debemos reclamar, siempre estuvieron cerrados con nosotros. Decir, ha habido discriminación en ese sentido. Entonces, este proceso democrático aparece con algunos ingredientes donde, de acuerdo a la cara de quienes exigen, reclaman y ejercitan derecho, las puertas están cerradas. Así es que nos llama mucho la atención eso. Uh-huh. Sí, nosotros venimos de experiencia distinta a un proyecto del que se dice defienden quienes son hoy los que fueron elegidos como miembro del directorio del Instituto de Previsión Social. Así que no. Es decir, de que aquí hay cuestiones fundamentales. Nos parece que en el tema de la obra social hay cosas que tenemos que decir y explicar y dar a conocer. Me parece que la información que se da desde el Instituto de Previsión Social está lejos de la realidad que vivimos o que viven la mayoría de nuestros afiliados en el interior de la provincia. Y le invitábamos a Susana a participar del programa justamente para que dé la visión de lo que se vive en el sector de trabajadores que están en actividad. Susana, ¿vos crees que ahora que estamos recorriendo escuelas y visitando lugares por el tema de la campaña o en tu lugar de trabajo mismo, los compañeros son conscientes de esta situación que viven los jubilados que nos esperan algún día, esperamos arribar a la jubilación? Algunos están conscientes y otros no, porque dicen que me falta mucho, pero no piensan que el día de mañana puede ser su mamá, su papá, su tío, su hermano o él dentro de unos años, porque hay muchos colegas que tienen muchos años de antigüedad y todavía no se jubilan por el tema del sueldo. Pero ellos no están interesados, puede ser, por la problemática de los jubilados. Hay muchos compañeros que desconocen la realidad. Desconocen la realidad. O no quieren ver en algunos casos, ¿no? O exactamente, no quieren ver, no quieren, hacen vista gorda. Exactamente. Y muchos de ellos que formaron parte del gobierno, que son del gobierno, pero dicen, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo se puede cambiar? Como si ellos no supieran que ellos, al votarle, están dando pie a que continúe. Dicen, no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Y buscar a alguien que realmente esté con los trabajadores, no votar porque me dicen que vote a fulano, yo le voto a fulano. Y qué ironía, ¿no es cierto?, que esta situación se viva, por ejemplo, en el sector de los docentes, donde estamos en esta época del año recordando la gesta de mayo, la semana de mayo, esa época de tanta revolución, que en los discursos típicos de la fecha se habla de los revolucionarios, de los valientes patriotas, de las ideas, las ideologías revolucionarias. Y nadie se anima a hacer la revolución en este momento, mínimamente con el voto, ¿cierto? Un voto directo y secreto. Exactamente, o que los otros hagan. Ustedes hagan. Anímense y vayan, hagan ustedes. Nosotros de acá vamos a mirar. Pero sí. No participan, no. Y dicen, ¿para qué vamos a votar si total va a ser lo mismo? Nosotros en las escuelas que estuvimos recorriendo les decíamos que el arma que tenemos es el voto. En este momento, que el miércoles tienen que ir masivamente a votar. Miércoles 30 de mayo, elecciones de IPS, ¿no es cierto? No quedarse en la casa. Alfredo, en respuesta a esta visión de los trabajadores en actividad, ¿qué le podemos decir? ¿Se puede cambiar la historia? Sí, se puede. Es indudable que se pueda. Y se puede y se vamos a poder. Yo quiero decir, es cierto lo que dice algunas descreídos, ¿no es cierto? Porque hay mucho descreimiento en la mayoría de los afiliados. Y la razón de este descreimiento es que aquellos que fueron en representación del sector activo, el sector pasivo en el directorio, han cumplido directivas que vienen desde el Ejecutivo. Así que eso, entonces las políticas, y dejaron de lado, ¿no es cierto?, los reclamos y todas las promesas que hicieron cuando fueron a buscar el voto para llegar al lugar donde están. Además, han dejado de atender a los afiliados, o sea, de dar sí, la cara. No tienen respuesta, se esconden, no están. Siempre hay alguien, una tercera persona que atienden y que no dan respuesta. Nosotros decimos de que, si bien dentro del esquema de funcionamiento del directorio del Instituto de Previsión Social somos dos los representantes por el caso de los activos y los pasivos, y el presidente con doble voto y un representante oficial, siempre hay minoría, ¿no es cierto? Estamos en minoría. Pero yo quiero decir que para el ser mayoría tenemos que ser minoría. Este es el proceso lógico que se tiene que dar en toda gestión democrática. Es un primer paso, ¿no? Es el primer paso. ¿Y por qué queremos llegar aunque siendo minoría? Porque desde adentro podemos tener otra visión, podemos ejercitar ese derecho que nos dan los que nos votan en gestión, en reclamo, en denuncia, en pedir información, en transparentar e informar de qué es lo que realmente acontece. Por ejemplo, una de las cosas y un trabajo que hemos hecho desde los sectores donde estamos participando de estas elecciones del IPS es lo siguiente. A nosotros nos llamó mucho la atención y además nos preocupa el hecho de que en estos últimos 9 años el presupuesto del Instituto de Previsión Social se haya reducido en un 14, casi 15%. ¿Cómo es eso? Con relación al presupuesto general de la provincia. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es un trabajo, por ejemplo, en el año 2003, la relación del presupuesto del IPS con el de la provincia estaba en el 22,3%. Y de ahí, en los siguientes años, fue disminuyendo hasta llegar al presupuesto de este año, la relación presupuesto del IPS con el presupuesto de la provincia es solamente del 8,7%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Aparentemente vemos que existe un vaciamiento. Y acá empezamos, a través de estos números, a entender algunas cuestiones que se aplican a partir del año 2000 que tienen que ver con los ajustes. Los ajustes que se han venido dando en el presupuesto provincial también vincula al funcionamiento de la obra social, al pago de los haberes jubilatorios, a todo aquello que tenga que ver con la administración del Instituto de Previsión Social. Atento con esto, ¿no? Porque este vaciamiento que vemos en los recursos, aparentemente en los importes del presupuesto del IPS aparece como inflado, como grande, uh-huh, como importante. Pero en el cálculo que hacemos en estos 10 últimos años vemos que se ha reducido enormemente. ¿Y? Entonces, vemos que las políticas de ajuste puestas en vigencia en el año 2002 para el funcionamiento de la obra social todavía se mantiene dentro del marco de esa política de ajuste. No sé si saben, nosotros tenemos prueba muy concreta de que la matriz elaborada en ese año para el funcionamiento de la obra social exigía ajustar en ambulatorios, disminuir el gasto en ambulatorio, en internaciones, en especialidades, del orden del 30% en conjunto. Entonces, eso hasta hoy está vigente. Se sigue profundizando. Uh-huh. Es evidente que aquí... A pesar de que el gobernador diga que esta es una de las provincias mejor administradas y que la crisis ya pasó, digamos. Así es. Así que nosotros entendemos de que esta política de ajustes del año 2000 se mantiene y se profundiza. Acá entendemos, como afiliados que somos y como aportantes que son ustedes a la caja, hay recursos que se están desviando y utilizando para otros fines. Es evidente. Es prácticamente el 24% de nuestro sueldo lo que va a IPS. Y además, el 24%. Además del sector, hay un sector que aporta mucho más. Uh-huh. Exacto, en total aporta mucho más, incluyendo la obra social. Con aquello que el patrón debe aportar a la obra social. En esta política de ajuste del 2000 para acá, redujo su aporte patronal solamente al 2% para el financiamiento de la obra social. Encima, en este recorrer de campaña y análisis de información, descubrimos, entre otras cosas, que Misiones es una de las provincias que, si no es la que más aporte porcentualmente tiene para la jubilación, 19%, cosa que no se da en otras provincias. Entonces, este es el proyecto que defienden hoy quienes están en el directorio. Nosotros no estamos en contra de este modelo y este proyecto de ajuste, uh-huh, que también lo vemos en la parte previsional. Uh-huh. Por eso decimos, y encima el sector de los policías también aporta un poquito más, aporta el 24% para la caja de jubilación. Más del 5 de la obra social. Más del 5 de la obra social. Así es. Interesante tema, atención, todos los trabajadores, porque... Que no nos llegue la jubilación y recién nos pongamos a pelear por lo que nos corresponde, ¿no es cierto? Así que seguiremos analizando el tema de los jubilados. Vamos a escuchar un temita musical y mandaremos un saludo, por supuesto, a Chiqui, una oyente que nos informa que tenemos una oyente fiel todos los fines de semana y está de cumpleaños. Así que feliz cumpleaños a Chiqui y este tema va dedicado para vos. Mm. amanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida, honrar la vida. Bien, era Marilina Ross. Es así, un tema dedicado a Chiqui, un oyente que está de cumpleaños y por supuesto está ahorrando la vida. Y honrando la vida, estamos acá con Alfredo Aguirre en representación de los jubilados y con Susana Carmen Rey en representación de los docentes en actividad. Y en representación de los fanáticos de la Guerra de las Galaxias está Diego Yaquier en la operación técnica. Diego, contanos un poquito cómo es la historia esta de la colección que estás exponiendo. Pasa que el 25 de mayo de 1977 se estrenó la primera película de la Guerra de las Galaxias. Ajá. Y bueno, justamente se cumplen 35 años de esto. Y estoy haciendo, mejor dicho. ¿Solito es esto? Solo. Ajá. Mucha gente piensa que es un grupo que está organizando esto, pero no, es mi colección y decidí hacerlo para justamente celebrar los 35 años de la Guerra de las Galaxias. Y estamos en el... estoy exponiendo, mejor dicho, en el Museo Histórico y Arqueológico Andrés Guacurarí, que está por calle General Paz, entre Córdoba y Bolívar. Ajá. Ahí pegadito nomás a la dirección de Catastro. Ah, sí. Ahí está el museo. ¿En qué horarios? En horarios, bueno, a la mañana la gente puede ir desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía y después a la tarde de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. Y atiende el museo de martes a domingo. Así que esto va a estar hasta el 18 de junio. Diego, y una cosita, vos coleccionás objetos alusivos a la Guerra de las Galaxias y aparte sos artista plástico también. Exactamente, sí, hay muñecos hechos por mí también, ¿no es cierto? Y... La motivación de esta colección que estoy presentando es más o menos lo que ustedes estaban comentando recién, ¿no es cierto? Es lo que me decía mi padre, a este mundo no hay que venir para ver qué pasa, sino para que con nuestra presencia pase algo. Qué Por grande. Eso ustedes estaban comentando que muchos docentes se quedan esperando, viendo lo que otros hacen, ¿no es cierto? Sí. Y si nadie hace nada, ahí no va a pasar nada. Está perfecto. Che, Diego, una última cosita. ¿Cómo es la anécdota esa cuando te casaste en vez de poner la marcha nupcial que pusiste? Ah, sí, la marcha del imperio. ¿Qué era? La marcha del imperio de la guerra de las galaxias de la película puso en la... Bueno, gracias Diego, ojalá... Bueno, ya está yendo mucha gente, sí, ¿no? Sí. El día de la inauguración hubieron cerca de 100 personas. Qué grande. Bueno, voy a ver si nos hacemos un tiempito y vamos fuera de la campaña, nos escapamos a mirar. Felicitaciones. Gracias. Con respecto a esto, yo quiero decir que tenemos nietos que se vuelven locos por estos personajes, así que hablan en los términos, en el idioma. Que se expresan, y para nosotros es muy raro todo. Pero no, para ellos es lo más común. Y esto es una cosa, el tema de la guerra de las galaxias, una cosa muy loca porque se estrenó hace más de 30 años y hace pocos años salió otra edición de la saga, o sea, son 6 películas en 30, aproximadamente 30 años que se hicieron y todas exitosas, ¿sí? Bueno, una cosa cultural que tiene que ver con lo internacional. Volvemos a lo local, a lo provincial, elecciones en el IPS. Decimos nosotros... Todos los meses estamos aportando el 24% de nuestro sueldo. Muchos colegas, muchos compañeros de trabajo, como esa plata es descontada automáticamente, no pasa por nuestro bolsillo, ¿cierto? Muchos ya creen que es una plata perdida con la que ya no cuentan. O sea, se va quién sabe a dónde y mientras no necesitemos ocupar la obra social o mientras no estemos jubilados, no tomamos noción de que esa plata es nuestra. Y con esa plata... acumulado durante muchos años, se ha logrado crear o formar un patrimonio muy importante, ¿no es cierto? Tiene el IPS, es o fue propietario de 2 importantes hoteles en la provincia, de Aserraderos, de Pinares, no sé, un montón de edificios acá en la ciudad de Posadas. Es una cosa que hay mucha plata ahí adentro y es plata de los afiliados. ¿Y ahora qué está pasando, Alfredo? ¿Qué? La década del 90 fue una década donde estuvo en el tapete todo aquello que tenía que ver con privatizaciones, transferencias de los recursos. Nosotros aquí en la provincia, aquellos organismos que fueron creados a partir de la provincialización, entre los que está el Instituto Provincial, el Instituto de Previsión Social, también... En ese contexto estaba Papel Misionero, Banco Provincia, Ferro Misionera, actividades que, Instituto del Seguro, actividades que dieron un marco muy especial a la política y a la economía de la provincia. El Instituto de Previsión Social es el único organismo que quedó en pie, los demás fueron transferidos. Pero también en ese marco de las transferencias, las políticas oficiales resolvieron en el instituto la venta de la mayoría de las de los pinares que tenemos en la zona de San Pedro, en la zona de San Vicente, el aserradero que se tenía en San Vicente, hoy prácticamente no existe más. Digo, todo eso se compró con nuestra plata, de los que en aquella época aportaron, muchos de los jubilados que estuvieron en la marcha. Tenían una finalidad que era capitalizar al Instituto de Previsión Social y su sistema previsional de manera a atender estas cuestiones que tienen que ver con el nacimiento, el crecimiento, la cuestión laboral y la cuestión de previsional del Instituto de Previsión Social. Eso se perdió. Y ahora, hace poco, en esta política de expandir todo lo que tenga que ver con el turismo, el hotel de turismo nuestro también entró en el marco de esas políticas, es decir, el que está a Campos Ahí, el que está en Iguazú. ¿Y eso lo... A cambio de eso, en el tema de propiedades del hotel, el instituto alquila un piso de un hotel aquí frente a la Plaza 9 de Julio, de 28 habitaciones, pero ocurre que está destinado para aquellos afiliados que vienen al interior por cuestiones de salud, hacerse atender acá en la ciudad. Y ayer conversábamos con un usuario de este servicio. Así que es. No es de la mejor calidad. Exacto. Digamos, o sea, venía de banda una afiliada con un problema de salud y vino a ocupar un alojamiento aquí en el hotel que tiene contratado un instituto, y se encontró que de las 28 habitaciones que hay para los afiliados al IPS, solamente 8 son las que están destinadas al a los afiliados, y el resto el hotel hace y uso del de como como cualquier actividad comercial. Claro. Entonces, como no tenía dónde alojarse, ella decidió dormir en los sofás que están ahí frente, ahí en el acceso. Cuando se enteraron, iba a llamar a la prensa para que conozca y vea cómo funciona el sistema. Sí. Y cuando llegó a oídos de los responsables de estos alojamientos del hotel, le trasladaron a un albergue que está allá frente al hospital, que no tiene nada que ver con el IPS, y que bueno, solucionó su alojamiento por esa noche, pero no, ese no es el camino. Claro. Es decir, esto es lo que está pasando en este momento con esta cuestión de los alojamientos de el hotel contratado por el IPS. Y en esta provincia se está demostrando cada vez más que el que no llora no mama, ¿no es cierto? Si nos quedamos sentados esperando a nuestra casa que se solucione las cosas mágicamente, estamos en el horno, porque en todos los ámbitos se está dando esto. Por ejemplo, se está dando la lucha del boletazo acá contra el aumento compulsivo del boleto urbano de pasajeros, que si nos quedábamos quietos ya estaba en 4 pesos, estoy seguro de eso, ¿no? Porque las empresas son las que gobiernan estas decisiones, más inclusive que los concejales de los municipios. Se está dando la pelea, los estudiantes universitarios están teniendo un papel protagónico en esta pelea, siempre relacionados con los demás sectores de trabajadores, como ATE, la CTA mismo, nosotros, los docentes de compromiso con las bases. También se están dando peleas en las escuelas por mejoras edilicias, por designación de porteros. En la provincia se designaron, creo que 200 porteros el año pasado, y se designaron en las escuelas que pelearon, ¿eh? Justo eso es, quería comentar. Ayer, recorriendo las escuelas, cuando nos preguntaban qué se puede hacer si todo es igual, suba quien suba, y nosotros les dijimos que no vale la pena pelear, y nosotros decíamos, sí, vale la pena pelear, porque los cargos de porteros que se crearon fueron casualidad en las escuelas esas que lucharon. Uh-huh. En Iguazú, en San Pedro, en El Dorado. Acá mismo en Posadas. Acá en Posadas. Esas escuelas que se levantaron, que estuvieron en lucha, que fueron tomadas, ahí nombraron los porteros. O sea que quiere decir que vale la pena luchar. Y en esta ola de creaciones de escuelas nuevas y de construcción de edificios nuevos escolares, se han olvidado los gobernantes de reparar las escuelas viejas que se caían a pedazos, y también escuelas, que comunidades educativas que salieron a la calle, a cortar ruta, han logrado el diálogo para lograr estas construcciones nuevas o las reparaciones del edificio. También las creaciones de escuelas en lugares donde ya había cerca una escuela, crean escuelas nuevas, y la escuela que ya estaba tiene que andar peleando por los alumnos, porque todos se van a la escuela nueva. Como tiene edificio nuevo, van allá. A disputarse la matrícula. Y ellos se quedan sin matrícula, entonces le cierran. Pero hay lugares que no hay ninguna escuela y ahí no crean. O sea que yo no sé dónde está la política del gobierno en dónde ubicar las escuelas. Porque deberían ubicar en donde no hay. Bueno, esto está sucediendo en las escuelas, en los lugares de trabajo, ¿no es cierto? Sí. Ahora se está dando la lucha en la calle, entonces, para conseguir las cosas, para hacer los reclamos. Ahora, estas elecciones del IPS es otra forma de lucha. Nosotros decimos el 30 de mayo es una jornada de lucha. ¿Tenemos una llamada al aire? Creo que tenemos una llamada al aire. Hola, buen día. ¿Quién está ahí? Estamos solucionando problemas técnicos. Ahí, buen día. ¿Quién está ahí? Buen día, ¿cómo te va, Ernesto? Esa voz la conozco, Fausto Saldívar, seguramente. El señor, el más fuerte, el más capo. Delegado escolar de la escuela. Delegado escolar del 809. Así es. Es como está diciendo, la verdad que está diciendo esta gente que están hablando, son jubilados, ¿no es cierto? No, Alfredo Aguirre es jubilado y Susana es docente en actividad. Sí, señor, ya te digo, que me estoy refiriendo a Aguirre. Pero es muy cierto lo que dice. Hay instituciones, grandes instituciones, que ha dado grandes ganancias a esta provincia, que él nombró, por ejemplo, Banco Provincia, Instituto Provincial, seguro que yo fui empleado del Instituto del Seguro Municipal. Y resulta que ahora están desaparecidos. Todos estos delincuentes políticos se han agarrado todo para ellos. Actualmente que estamos. Esto no viene de ahora. de hace varios años atrás, ¿cierto? Y en la medida que viene copando todo, que han vendido todos los recursos que tenía el IPS, Instituto Provincial Seguro, el IPS del Instituto Provincial de nuestro gremio, uh-huh. Pinares, por ejemplo, que tenía, como dijo también, Cerraderos, uh-huh. muchos se han apropiado de ellos. Uh-huh. Pero no sé si fue para rentas generales, para bolsillo de algunos. Creo que más del 90% fue para bolsillo de algunos otros delincuentes, creo, de Murat. Ese es el tema que vamos a pedir, Alfredo. Escuchame, que... Alibaba y los 40 ladrones, está enojado con Misiones, porque hay gente más ladrones que la calle Checa Misiones. Bueno, hermano, bueno. Puedes seguir de cuenta de la compañía de actividad, que estamos tan en la actividad y estamos presentes. Bueno, gracias Esto, Fausto, por la comunicación. Saludo, chao. Un abrazo. Bien, era Fausto Saldívar que nos contaba esto que estábamos hablando recién del tema de la desaparición de las propiedades que tenía el IPS. Y la gran pregunta, Alfredo, es ¿a dónde va a parar nuestra plata, nuestro aporte? ¿Va a parar concretamente al IPS o la está manejando otro sector? Con respecto a esta inquietud, que es una inquietud generalizada de todos los afiliados del IPS, la ley actual o antigua del Instituto de Previsión Social, solo en funcionamiento general del instituto, habla de que todas las reparticiones públicas tienen un plazo para efectuar, que no va más allá de los 15 días, para efectuar la transferencia de los recursos por aportes a la obra social y a la caja, debe efectuar directamente al Instituto de Previsión Social. Eso hoy no está ocurriendo. Uh-huh. Lo que hoy están haciendo es una simple declaración jurada. No se transfieren recursos, se transfieren papeles. Uh-huh. Hoy lo que están haciendo las reparticiones en reemplazo de los recursos es una sigla media rara, DEJO se llama, uh-huh. DEJOS. Declaración jurada sobre el tema de los descuentos de aportes a la caja y a la obra social. Eso es lo que recibe el Instituto de Previsión. Los recursos para ese fin son los que maneja el Ministerio de Hacienda de la provincia. Así, o sea, que nuestra plata, rentas generales es la que maneja los recursos del IPS y transfiere mensualmente lo que necesita solamente para pagar la cuestión previsional, los haberes previsionales, los gastos de funcionamiento y aquello que tiene que ver con el pago a proveedores, el pago de las prestaciones médicas. Y ahora ¿el IPS es un ente autárquico, se podría llamar? El IPS es una entidad autárquica, ajá. pero no tiene autonomía económica financiera. Depende totalmente del Ejecutivo. Exactamente. ¿Antes no tenía autonomía? Fue creada en sus orígenes, sí. En Yo sus orígenes. Estamos hablando allá de la génesis de la 60 y pico. Creación del Instituto de Previsión Social. Sí, sí, se cumplía. Tal es así que el Instituto dio préstamos personales, uh-huh. construyó viviendas, sí. Hizo tareas de tipo social, de viajes, excursiones, uh-huh. ese tipo de... Eso hoy ya no existe. Y tenía una solvencia económica. Tenía una solvencia económica, tenía una planta como la que fue en el Soberbio, una carpintería, uh-huh. Con todos los adelantos técnicos de ese tiempo, y que cumplió una función espectacular. Y fue concebido como una caja solidaria, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí. La plata que se recaudaba era destinada a... El sistema es solidario. Pero en este momento quieren hacer uso del IPS se dan cuenta incluso, que no es tan solidario. Ante esta gravedad de la situación por la que está pasando el instituto, hay algunas preocupaciones y deseo de alejarse de la caja del Instituto de Previsión Social para hacer encontrar un camino a través del ANSES de este éxodo. Pero también aquellos que están vinculados al régimen municipal están en la idea de armar y de crear su propio instituto de previsión social para atender todo aquello que tiene que ver con los empleados municipales, que en la provincia son muchos. Así es. Hacemos una última pausa musical y después retornamos con la entrevista de Alfredo Aguirre y a Susana Carmen Rey. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. Zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Muy bien, seguimos al aire en el espacio de la CTA. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376-154-81-2669. Y para salir al aire, 4432-332. Bien, vamos cerrando la entrevista, Alfredo. Decíamos, están haciendo cualquier cosa a nuestra guita ahí dentro del IPS. Tenemos oportunidad de cambiar esta historia si nos ponemos las pilas. Hay 80.000 personas habilitadas para cambiar la historia. 66.000 en el padrón de los activos y 14.000 en el padrón de los afiliados del sector de los jubilados. Ahora bien, ¿cuál es la lista que quiere cambiar la historia? Hay un dato que es importante, esta relación que vos mencionás de activo-pasivo. Nosotros somos 14.144 pasivos o jubilados. Los activos son alrededor de 66.000 empadronados que aportan todos, sí, al Instituto de Previsión Social. Esto es muy simple, el cálculo que hay que hacer, ¿no es cierto? Uh-huh. Si tomamos en cuenta esa relación activo-pasivo, los recursos que surgen de esa relación es superavitario, es decir, que hay recursos suficientes para atender todas las necesidades que tenemos. A pesar de 6 a 1. a pesar de este vaciamiento del, en el tema presupuestario que hemos visto y que señalábamos, ¿no es cierto?, la reducción en porcentajes con relación al presupuesto general de la provincia. Entonces, el mensaje que estamos dando es que nosotros vamos a hacer lo imposible con el aporte de todos, reuniéndonos con todos los sectores que estén vinculados, sin discriminación. Nosotros no vamos a hacer discriminaciones de ninguna naturaleza. El hecho de ser un afiliado activo pasivo ya es más que suficiente como para que ese afiliado sea bien atendido. Hoy esa atención tampoco no es la adecuada y la mejor que tenemos en el Instituto de Previsión Social. Entonces, nosotros decimos que se puede, pero vamos a poder con el acompañamiento y con la participación y con la decisión de exigir el cumplimiento de los derechos que tenemos y de las leyes que tenemos, porque las leyes están hechas, fueron hechas para que se cumplan. Uh-huh. Entonces, no hay otra forma más que pedirle a cada uno que en esta oportunidad nos acompañe. Nosotros, desde nuestra lista Compromiso y Dignidad, decimos que el compromiso es ese. Y la dignidad que llevan o tienen aquellos que son los candidatos de estas dos listas, activa y pasiva, la 5 y la 2, es de poner en práctica todo esto, que la experiencia y el conocimiento a lo largo de la vida y del tiempo nos han permitido poder llegar, ¿no es cierto?, a todos aquellos que en este momento están reclamando una salida, una situación mucho mejor del instituto. Yo lo que quiero decir también con respecto a algunas cuestiones que hace pocos días una diputada nacional estuvo con nosotros aquí, que fue trabajadora de ANSES, la diputada Iturraspe. Exacto. Ella explicaba, y nosotros tenemos la documentación, de que allá en el año 2008 el gobierno de la provincia suscribe acuerdo Nación-Provincia de armonizar la caja provincial de la provincia a la Nación. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que y en este momento se está poniendo en práctica este tipo de armonización. Algunas provincias ya lo hicieron, la provincia de Misiones suscribió también, la mayoría de las provincias suscribieron este tema de la armonización. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el sistema previsional provincial debe ser ajustado al orden nacional. Ustedes saben que en el tema previsional el ANSES funciona en forma autárquica y autónoma. Tiene una caja propia. Caja propia. Y la obra social del PAMI tiene caja propia. Nosotros acá no tenemos caja separada. Nosotros necesitamos separar la obra social del sistema previsional. Este es una de nuestras... Y separar propias. De la caja del gobierno. Exactamente. Esta es una de las cuestiones. Pero esta armonización habla de que también las provincias deben ajustar no solamente la cuestión de la ley, el condicionamiento de la ley, sino que debe ajustar también a los haberes de el sistema previsional nacional. Ahora, y en ese sentido, nuestra ley provincial tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Nuestra ley provincial todavía, previsional, está fue elaborada en el año 96 en el proceso de ajuste. También nuestra ley provincial de previsión social habla de ajuste. A nosotros nos reconocen solamente como derecho adquirido nuestra condición de jubilado y no nuestros haberes. Todavía eso rige en la provincia. Y quienes dicen defender ese proyecto, bueno, nosotros no estamos a favor de ese proyecto, estamos en contra de esta cuestión. Estamos en lucha por los derechos de los trabajadores, en representación de los trabajadores. Manda un mensaje de texto a Estela Genesini del Sindicato UNAM, secretaria general del Sindicato UNAM. Le mandamos un abrazo muy grande a esta compañera que está permanentemente también en representación de los trabajadores, luchando en la calle e institucionalmente. Dice Ernesto: muy bueno escuchar a estos luchadores que pretenden, como nosotros, una provincia diferente y sin corrupción. Un abrazo, qué grande, Estela. Bueno, Estela Genesini, gracias por comunicarte. Una distinguida compañera de lucha, ¿no? Susana, habrás escuchado en esta recorrida por la escuela, ustedes llegan y se van a vender igual que los otros. Sí, exactamente. ¿Qué seguridad tenemos nosotros de que no se vayan a vender? Y luego, pero los que llegaron antes no estuvieron en la lucha con los compañeros. Nosotros somos los que estamos en la lucha y hasta ahora no pudimos llegar, ya sea en la lucha del gremio o las veces que participamos en el IPS. No llegamos a ganar. Uh-huh. Llegamos, esa es la seguridad que tienen, que nosotros estamos con el trabajador uh-huh. en la lucha. Y jamás los otros nos vendimos. Y en los otros no los vemos. Los vemos cuando son candidatos. Y fíjate vos, qué diferente está. Ya en la campaña se ve la diferencia de lo que puede llegar a ser una gestión, ¿no es cierto? La campaña de la lista oficialista consiste principalmente en hacer una masiva pegatina de carteles súper costosos y reunirse con los cabezas de serie, ¿no es cierto? Se reúnen con los intendentes, con directores de escuela, con jefes de las reparticiones, jefes de policía, y a partir de ahí la esperanza de que bajen línea, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una metodología diferente, que es el contacto directo con los trabajadores. En el caso de los jubilados, ¿cómo están haciendo, Alfredo, casa por casa, más o menos, a través de los medios? Así es, nuestra tarea es boca a boca. Sí, y además a través de las sedes de las organizaciones que en este frente que tenemos estamos trabajando. Así, hay asociaciones de jubilados que están comprometidas en esta lucha, ¿no es cierto? Hay seis asociaciones de jubilados que están armando para esta oportunidad como un frente. Bien. Y Alberto González, de hecho, es presidente. Es un docente de Oberá que está al frente de la, encabezando la lista número 2, así que yo lo acompaño desde aquí de Posadas en esta patria que estamos haciendo. Necesitamos llegar al IPS para empezar a cambiar estas cosas que decían, explicábamos aquí. Bien, Alfredo, muchas gracias por tu visita, seguramente nos vas a seguir visitando nuestro programa, estás comprometido con tu marca personal, hermosa ella, una todavía te vamos a hacer hablar, ella se resiste. Susana, muchas gracias por haber venido, haberte molestado en acercarte. Y bueno, esto fue la hora del 14 bis, el programa de la CTA, las Centrales de los Trabajadores de la Argentina. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas en FM Universidad.